Radio Ubrique Deportes. 6 y 22 minutos de la tarde. Comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte en esta sintonía, la de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. ¿Dónde nos vamos a quedar hoy y con diversos asuntos relativos a la actualidad deportiva local? Aunque principalmente nos vamos a quedar con una prueba que se va a celebrar este próximo sábado, el desafío Doñana, un triatlón que tiene como principal peculiaridad, aparte de su formato, que es diferente al de los triatlones convencionales, el hecho de que parte de su recorrido discurra por el Coto Doñana, por el Parque Nacional, un marco inigualable, un precioso escenario para coger una prueba deportiva como son las playas de esas marismas de Doñana. Además, digamos, de esta prueba en la que van a participar dos ubriqueños este fin de semana, también tendremos otros deportistas de nuestra localidad esparcidos por la geografía andaluza y provincial. Por ejemplo, provincial, hablamos de fútbol. El Ubrique Unión Deportiva va a tener este fin de semana todos sus equipos en competición. Nos quedaba un horario por conocer, el del equipo Prebenjamín, ya ha salido publicado. Partido que se disputará el sábado, correspondiente a la tercera jornada del grupo 7 de la preferente Prebenjamín, zona sur, Ubrique Unión Deportiva, a partir de las 12 del mediodía en Jerez, como viene siendo casi habitual en todos los desplazamientos. Por cierto, ya que hablamos de fútbol, comentamos que el Ubrique Unión Deportiva Senior se desplaza a Chiclana, se va a enfrentar al Ciudad de Chiclana y va a poner un autobús a disposición de los aficionados. El autobús que va a desplazar al equipo, pues quedan 30 plazas libres y al precio de 3,5 euros, aquel que quiera desplazarse hasta Chiclana para ver el encuentro, pues lo puede hacer. 3,5 euros es el precio solo del autobús, no incluye ni la entrada ni, lógicamente, la comida, pero ya sabemos, 3,5 euros, aquellos que se quieran desplazar junto al equipo lo pueden hacer este domingo. Recuerden que el partido es a las 12 del mediodía, una buena hora pues para darse un viajecito hacia Chiclana, disfrutar del fútbol y echar la mañana del domingo. Aquellos que se quieran inscribir, que quieran reservar una plaza, lo pueden hacer en Bar La Bodeguita para este próximo domingo, insistimos. También tenemos que hablar de fútbol sala, resultados de la jornada de ayer en el trofeo de la Peña Sevillista de Ubrique y diversos asuntos que tenemos ahí entre manos, diversas convocatorias que pasaremos a resumir o a comentar en los próximos minutos. Antes, como siempre, pausa publicitaria y enseguida volvemos. Excursión a Portugal el próximo 12 de octubre, Día del Pilar. Para más información y reservas, calle Velázquez número 1 o al teléfono 956-46-35-39. Almería El Pinsapar en Avenida de Cortes le ofrece todo para la nueva temporada de caza. Para protegerse del agua y del frío, ropa de la marca Chiruca. Botas, mascotas, sombreros, calzado y complementos. Y ahora nuevas balas de caza mayor marca Ornadi, a tan solo 35 euros la caja. Almería El Pinsapar, en Avenida de Cortes, teléfono 956-46-16-64. En Ubrique, Centro de Terapias Manuales Raquis. Le ofrecemos masajes deportivos para contracturas, anticelulítico, circulatorio, reafirmante y relajante, además de nuestras terapias avanzadas en reflexología podal. Auriculopuntura, acupuntura auricular con microagujas, imanes o semillas, indicado para dolores articulares, musculares, ansiedad, lumbalgia, ciáticas, cefaleas, migrañas, así como desequilibrios físicos o psíquicos. Cirias, masaje transverso profundo, masaje vertebral deportivo, kinesiotapping, vendas neuromusculares. Somos especialistas en terapias florales de Bach para ansiedad, pérdida de peso, menopausia, depresión, fobias, miedos, inseguridad, fibromialgia, nerviosismo, hiperactividad.

En los callejones, 41B, Centro Colchón, vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica con materiales 100% españoles. Somos fabricantes de colchones, bases tapizadas, láminas, canapés de madera, almohadas, fundas y protectores, además de camas eléctricas articuladas y camas geriátricas. Este mes ofertas en Centro Colchón. Liquidación de almohadas, llévese una almohada de matrimonio por 10 euros. Nuevos modelos de colchones viscoelástico a precios excepcionales. Super oferta en canapés de polipiel, todas las medidas y colores, o también oferta especial en camas geriátricas con especial antiescaras y antibacteriano. Le financiamos sus compras hasta en 24 meses sin intereses. Centro Colchón en los callejones 41B, teléfono 956-46-34-21. No podemos hacer realidad sus sueños, pero sí conseguir que los tenga. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring. 6:34 de la tarde. Vamos adentrando ya en toda la actualidad del deporte local, repasando las diversas materias y disciplinas que hemos adelantado en nuestro sumario. Tenemos que hablar también de convocatorias que van a tener lugar en los próximos días, de todo tipo. Por ejemplo, desde el CABU se nos informa que se cita a todos los niños nacidos en el año 2005 que quieran participar la próxima temporada en el CABU, que quieran formar parte de la familia del CABU, participar en competiciones. Se les cita el lunes de 7 a 8 y media en el pabellón polideportivo municipal con ropa deportiva, es decir, que vayan equipados para ese primer entrenamiento, primer contacto con sus compañeros. Recordemos, el CABU convoca niños nacidos en el año 2005 que quieran participar la próxima temporada, quieran practicar el baloncesto en el pabellón de 7 de la tarde a 8 y media con ropa deportiva. Dicho esto, es una de las convocatorias. Vamos a quedarnos con una de las citas de lo que va a ser este fin de semana muy completo, muy deportivo. Vamos a tener una ahí en las cercanías, en el entorno del Parque Nacional del Coto de Doñana, un triatlón, el Desafío Doñana, donde va a haber o van a estar presentes en la línea de salida dos ubriqueños, Pepe Reyes y Juan Antonio Domínguez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú? El sábado os embarcáis en un nuevo reto deportivo, como es este Desafío Doñana. Un triatlón que cumple este año cuatro ediciones. ¿Y qué es lo que os ha llevado a inscribiros en esta prueba este año? Pues mira, mi caso particular es que, como ya hemos estado hablando varias veces, yo me he apuntado a esta prueba por defecto, porque ya te digo, mi objetivo de final de año era la prueba del Titán, pero claro, con mi trabajo que tengo, este año modificaron la fecha de la prueba del Titán y la pasaron al 14 de septiembre, que coincidía con la feria de Ubrique, y me era totalmente imposible. Entonces pasé de apuntarme al Titán y apuntarme a esta prueba. Una prueba que precisamente este año cambia su formato con respecto a ediciones anteriores, ¿no? ¿Se ha hecho un poco más asequible para esta edición o no? Sí, claro. Date cuenta que los tres años anteriores la prueba tenía, el segmento de ciclismo tenía 180 kilómetros, es decir, que ya eran palabras mayores nada más que de ciclismo. Uh-huh. Que de eso después combinado con el kilómetro de natación atravesando el río Guadalquivir y los 30 kilómetros en las playas vírgenes del Coto Doñana, pues la verdad es que esta ha sido una prueba bastante dura, que a mí no me entraba dentro de mis posibilidades, pienso. Entonces, como ya te comentaba, por el cambio de fecha y por el cambio de, sí, la, que ha bajado bastante, sí, justamente la mitad en los kilómetros, pues por eso decidí apuntarme. Supongo que eso lo habrá tenido previsto la organización, el hecho de reducir el sector de ciclismo con el fin de que sea mayor la inscripción. Creo que en años anteriores no ha estado a la altura de las expectativas que se levantaba, ¿no? Claro, este año yo creo que se cerraron, con un par de semanas de antelación, se cerraron las inscripciones. Es decir, que supongo que seremos sobre 300, porque marca que son 500 inscritos, pero en los 500 inscritos creo que van los del mini desafío de Doñana, que es para los peques, ¿vale? Pero no sé cuántos participan, pero yo creo que es sobre 400 por ahí, claro. Y todo eso viene consecuencia de la bajada de los kilómetros, para que sea un poco más accesible. Si no, yo creo que 400 no se fueran a apuntar como todo, como ha pasado los años anteriores. Juan, en comparación con otros triatlones, llama la atención que se comience con el sector de bici para llegar a nadar un kilómetro y continuar luego con la carrera a pie. ¿Esto supone alguna dificultad añadida o todo lo contrario? Pues, si te soy sincero, no tengo ni idea, porque es la primera vez que vamos a hacer, bueno, yo en mi caso voy a hacer la prueba esta, y creo que la mayoría, el que no haya hecho esta prueba, es la primera vez que la hace en ese orden. Claro, es la peculiaridad que tiene esta prueba, de que lo primero que se empieza es en el ciclismo. Pero claro, como se desarrolla todo en un ámbito natural y lo hacen, la forma de hacerlo es esta, de pegarte primero en el ciclismo, después atravesar el nado, el río. Claro, que es lo que hace que sea un poco más peculiar la prueba, que todo se hace en un paraje natural, prácticamente virgen, y claro, es una de las grandes bellezas que tiene la prueba. Bueno, los que practican pruebas combinadas comentan que una de las cosas que hay que entrenar y que se tienen que preparar es la transición de bici a carrera a pie, que es continua. Aquí por lo menos te da un respiro, ¿no? Es que, a ver, yo analizando la prueba, yo creo que la parte más fácil va a ser la bicicleta, o la que menos se tiene que gastar uno, porque es eso, los 90 kilómetros, dentro, si, hombre, si está medianamente preparado, los 90 kilómetros son prácticamente, se supone que son llanos, creo que hay un par de repechones, pero claro, eso es lo más fácil que va a tener la prueba, porque después el kilómetro a nado, por lo que he escuchado y por lo que he hablado con gente que han hecho la prueba, la verdad es que se hacen demasiado duros, porque aunque solo es un kilómetro, digo solo porque, hombre, en comparación con otras pruebas, con el Pro Titan son dos, pero te cuentas que se hace a corriente, es decir, tú tienes que atravesar de lateral a lateral el río, entonces vas todo el rato del nado luchando contra la corriente. Y creo que dan bastante agua para el sábado, es decir, que lo incrementamos un poco más. Y aparte, bueno, hay que tener en cuenta cómo son las desembocaduras de los ríos, que es precisamente donde se va a dar este sector de natación, porque va a estar expuesto también, está expuesto a las corrientes marinas, a los cambios de marea, agua dulce, agua salada, una situación un poco rara, ¿no? La verdad es que sí, a ver cómo se da esto in situ allí ya en la prueba, porque no se puede entrenar en ningún lado. El sector de ciclismo, bueno, por más o menos se deduce que por el recorrido, que va a estar por Jerez, por la bahía de Cádiz, se supone, o se deduce que va a predominar llano, habrá algún repecho. ¿Tú prefieres esto, que sea el sector de ciclismo más llano, o te sientes más cómodo con algún puerto por medio? Hombre, date cuenta que nosotros siempre vamos a preferir, lo que vimos aquí en la zona de la Sierra de Cádiz, siempre vamos a preferir que haya algún tipo de repecho o de puerto que sea más mediamente importante, porque es que date cuenta que aquí es lo que tenemos. Nosotros, por ejemplo, en mi caso y en el de Pepe Reyes, hemos tenido que salir a entrenar partiendo desde el bosque. Entonces, los entrenamientos que hemos hecho durante esta preparación, siempre hemos tenido que desplazarnos hasta el bosque para no coger repechos ni nada, sino simplemente salir del bosque, que ya es medianamente ya, ¿no? Y nos hemos meneado desde el bosque hacia Arcos, Ibarbín, Jerez, la carretera de Patena, Medina. Entonces, hemos tenido que salirnos para adaptarnos al terreno, porque nuestras condiciones que tenemos aquí es todo de repecho. Entonces, nosotros hemos tenido que adaptarnos al terreno plano, como quien dice. 90 kilómetros son 90 kilómetros, por muy llanos que sean, ¿no? Sí, pero se hacen bastante bien. Nosotros hemos estado haciendo 120, 130, 150, es decir, que, y la verdad es que no te cuentas eso, que nosotros tenemos potencia literalmente, bueno, tú sabes, en las piernas, por eso, por el tema de subidas de puerto. Entonces, lo que es coger cosas que son medianamente llanas también, todo tiene sus pros y sus contras, porque claro, la contra que tiene es que todo el momento se supone que vamos a ir a plato grande, entonces todo eso se va a sobrecargar mucho más las piernas, y claro, todo eso nos va a ser perjudicial para la carrera B. Y la prueba terminará con 30 kilómetros de carrera a pie, como comentas, por arenas y dunas. ¿Cómo se afronta una distancia de este tipo en esta superficie, Juan? Pues sinceramente te puedo decir que ni idea. Porque yo sé lo que es correr 30 kilómetros aquí, que es subir el mojón, tirar el carretera a Puerto Gali o pasarte a darte vueltas en la vega pantano, pero es que las condiciones que nos vamos a encontrar es que son hasta el sábado por la tarde, si termino, que espero terminar, hombre, que este es el objetivo, no te voy a decir. Hombre, lo que sí es verdad, te vuelvo a decir, que he hablado con bastante gente que han hecho las pruebas, es que este año, como es peculiar, han cambiado varias cosas. Una de ellas, que antes creo que se terminaba en, no terminaba también en Sanlúcar, lo que era la carrera a pie, porque este año todo se hace en este sector, porque los años anteriores se terminaba en una ciudad de Huelva, en un pueblo de Huelva, ¿vale? Uh-huh. Entonces, el recorrido que se hacía solo era de ida. Este año es de ida y vuelta. Entonces, creo que sí vamos a coger más zonas de dunas, porque, claro, antes se corría, la gente lo que procuraba era de coger la máxima, lo más pegado al agua, donde más está compactada la arena, entonces lo más asequible para correr, pero este año, que yo te digo, que no tengo ni idea de lo que nos vamos a encontrar. Desde luego, el correr por la arena le añade una dificultad añadida por el castigo en los músculos, ¿no? Sí, claro que sí. A ver si todo se compensa con la belleza de la prueba, me de correr en un paraje casi virgen, la tranquilidad que va a haber. Yo he escuchado a esta gente de que lleva para correr la música, eso, los MP3, y simplemente se lo han quitado, nada más que por la tranquilidad que te daba la zona de para correr, ¿sí? Entonces, a ver si la dureza la cambiamos por belleza y por disfrutar de la prueba. Claro, porque lo que te aporta sobre todo esta prueba es conocer zonas que de otra manera te sería imposible, ¿no? Como es este parque nacional, por lo restringido que está su acceso, ¿no? La verdad es que siempre que nunca, yo qué sé, no sé si vamos a poder tener la oportunidad de ir otra vez por ahí sin practicar la prueba, supongo que sí, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, la verdad es que, o en mi caso, despasarme allí por la pérdida de aquello, que tendrá su belleza, pero ya vamos a matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Vamos a competir y a disfrutar del paisaje. ¿Habéis preparado algún sector de forma especial o habéis seguido vuestro patrón, vuestro protocolo normal de entrenamiento para pruebas de este tipo y de esta distancia? La verdad es que no, yo siempre, yo he seguido con mi entrenamiento, eso sí, haciendo las tiradas más largas de ciclismo e intentando de hacerlas totalmente dentro de lo que cabe en llano, y después hacer tiradas más largas de carrera a pie, que es lo que va a marcar la carrera. A ver, te digo, yo creo que el sector de bicicleta lo vamos a pasar bien, aunque no hay tiempo de corte, pero yo creo que estará en torno a las 3 horas y cuarto, por ahí, lo que echaremos en bicicleta, en los 90 kilómetros más o menos, 3 horas y media. Y yo creo eso, que lo que va a marcar la carrera va a ser la carrera a pie, entonces en eso es lo que hemos hecho un poco más, en mi caso, un poco más de conciencia, y sé que de PPR también. Uh-huh. Por lo que nos has comentado, el terreno donde se va a desarrollar no lo habéis pisado antes, digamos, ni la natación en el río Guadalquivir, ni el recorrido en bici, ni lo que es la carrera a pie no la habéis reconocido con anterioridad, entrenando o en otra prueba, ¿no? No, nada. Nada. Uh-huh. Bueno, ¿qué objetivo tenéis marcado? El primero terminar, el segundo disfrutar y el tercero volver a terminar otra vez. No te pones ningún tipo, claro, tampoco tienes referencia porque es la primera vez que se va a hacer con esta distancia en kilómetros, ¿no? Sí puedo sacar a lo mejor en tiempo sobre la bicicleta y la hora. Yo creo que mi expectativa o lo que yo puedo sacar en la bicicleta y después la carrera a pie, pero date cuenta que yo, por ejemplo, la natación voy a utilizar el traje neopreno porque está permitido, y aparte pienso que para nosotros los que no hacemos este tipo de pruebas, sí, lo hacemos por participar y por ¿sabes? Por satisfacción personal, yo creo que es bastante recomendable del traje novero, más que nada por el nado, que se va a hacer muy pesado y todo lo que sea descansar las piernas te va a ayudar después la carrera a pie, que es lo que va a marcar la carrera. Entonces, yo creo que en 4 horas estaré corriendo, más o menos. Entonces, yo pienso, es que hablarte de tiempo, yo supongo que sobre 7 horas o así, pero tampoco te puedo decir, porque después de la carrera lo mismo tienes problemas mecánicos, que no sé. Claro. Los ambientales con el agua me parece que vale bastante, con terminar y disfrutar con la familia que la llevamos también. Es suficiente. Has podido hablar antes, nos has dicho que has podido hablar con gente que ya ha hecho la prueba, ¿no? Sí. ¿Qué te han dicho que es lo más duro? La carrera a pie. Ese que se hace interminable. Porque ya te digo, estos años atrás ha sido solo de ida, es decir, eran 30 kilómetros desde Sanlúcar, creo que hasta Matalascañas, o es que no lo sé. Pero era un continuo, era todo seguir la orilla de la playa, por la arena, es decir, entonces se veía un reguero de personas que... La verdad es que por lo visto se hacía interminable. Y lo que me han marcado es eso, que se hace durísimo. Tanto física como mentalmente, ¿no? Supongo. Claro, también pienso que eso, sumado a los 90 kilómetros de más que se hacían antes, pues claro, que no es lo mismo 90 que 180. En sus orígenes hay que destacar que esta prueba se concibió para que fuera de carácter internacional. Parece que, tampoco la gente ha respondido, ¿no?, a este objetivo inicial que se planteó. Recordemos que la prueba es organizada por la Junta de Andalucía. Sí, este año no sé yo si vendrán algún triatleta internacional. El otro año sí ha venido, la ha ganado una vez Emilio Santamaría, que es un triatleta español con bastante reconocimiento. Después la ganó Lino Barruncho, también un portugués. Es decir, que pues siempre van a venir gente de Portugal. Francia, sí, por la cercanía. Sí, pero tampoco tiene tema, pienso yo, bastante económico, es decir, de grandes premios y eso. Y creo que también he leído por ahí que los últimos, los del año 2011, que es la última carrera, porque en el 2012 no se hizo, creo que aún no los han pagado, es decir, que la gente está un poco mojada. Pero ese no es mi problema. Bueno, pues normal también, dado la forma que tiene de pagar la Junta, pues que esta prueba, pues que se den situaciones como esta. Bueno, ya para ir terminando, Juan, esta va a ser la última prueba así de esta distancia, de estas características que vas a realizar en este 2013, ¿o tienes alguna más a la vista? Sí, de triatlón yo creo que ya pararemos ahí. Creo que hay uno en San Roque, aquí en la misma provincia de Cádiz, que lo mismo, que es para mediados de octubre o finales de octubre, que lo mismo nos animamos, pero ya es modalidad de sprint, es decir, que es corto, ya prepara a descansar un poco y a preparar, que lo mismo nos animamos para el campeonato de provincial de Duathlon Cross. Me ha calentado Miguelito Orihuela y eso, pero bueno, por participar tampoco, ya las pruebas largas se van a acabar, ya está el homenaje o así, y haremos provecitas largas. Recordemos que ese campeonato, esa Copa Andaluza, arranca también este próximo mes de octubre. Bueno, Juan, pues muchas gracias por atendernos, y sobre todo mucha suerte para el sábado, tanto para ti como para tu compañero Pepe, que terminéis, que es el objetivo principal, y bueno, y el que nosotros os deseamos, sobre todo, que disfrutéis. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Juancho. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Paso de Ginebra, otra voz que hablo de Madrid, de Madrid. Pues recuerden, 90 kilómetros de bici, 1 kilómetro de nado y 30 kilómetros de carrera a pie. Los municipios que van a pasar, o el que van a recorrer en el sector de bici, es Sanlúcar, que es donde arranca la prueba, Jerez, El Puerto, Rota Chipiona y regreso a Sanlúcar. Desde ahí se cruza el río y posteriormente ya esos 30 kilómetros de carrera a pie. Una prueba pues de indudable dureza, que como decimos este año incluye esa novedad que es principal, que se ha recortado el sector de ciclismo a la mitad. Esto hacía también que en ediciones anteriores mucha gente no se atreviera a, o no diera ese paso por esa dureza, ya que entrañaba nada más que el sector de bici con esos 180 kilómetros, que son bastante para luego meterte también un kilómetro de natación a contracorriente en el río Guadalquivir y esos 30 kilómetros de carrera a pie. Y sigamos con las convocatorias. El próximo día 19 van a tener lugar dos citas. Ya informábamos en días anteriores que estaba abierto el periodo de inscripción para la 19ª Travesía de Resistencia Sierra de Grazalema, que se va a celebrar ese 19 de octubre. Más información en la página del Club Tritón de Prado del Rey, que es el organizador de esta prueba. Recuerden, ese periodo de inscripción ya está abierto. Y del mismo modo está abierto también la inscripción para la quinta edición de la Travesía de Mujeres Ronda Ubrique, que organiza un grupo de mujeres desde nuestra localidad, en el que, recuerden, en un ambiente pues deportivo y también, de convivencia, esos 40 kilómetros que separan Ronda de Ubrique. Todo ello por vías pecuarias, por carriles, etcétera. Pues bien, ya está abierto ese periodo de inscripción. Lo pueden hacer en el bar La Plaza o al teléfono 656-19-59-72, 656-19-59-72. Plazo para inscribirse hasta el próximo día 15 de octubre. Ese mismo día, a las 8:30, tendrá lugar, la última reunión o la reunión previa a lo que es la celebración de esta travesía. Tendrá lugar a las 8:30 en el bar La Plaza también, y en él pues se darán la información necesaria para el día de la celebración de la travesía, y se hará entrega también de las camisetas conmemorativas que llevan pues todas las participantes en esta cita, que, como decimos, comenzó a forma de propuesta entre unas cuantas aficionadas al running, al senderismo, a la montaña, y en las últimas ediciones está reuniendo un alto número de participantes que superan casi el medio centenar, que cada año va más, y bueno, si se trabaja en esa línea, parece que este año también se puede superar, al menos igualar, la cifra de ediciones anteriores. Recuerden, hasta el día 15 se pueden inscribir en esa quinta travesía de mujeres Ronda Ubrique. Más convocatorias. Hemos comentado antes la del CABU para aquellos niños nacidos en el año 2005, niños, solo niños, en este caso será para el equipo masculino, la escuela masculina. Recuerden que en baloncesto no existe la posibilidad, como en el fútbol, de poder competir en esas categorías, las categorías, menores, la de los primeros años, de competir equipos mixtos, es decir, que las niñas también puedan participar. En baloncesto están perfectamente definidos los equipos masculinos y los equipos femeninos. Pues bien, esta convocatoria es para niños nacidos en el año 2005. Recuerdo, el lunes de 7 a 8:30 de la tarde en el pabellón polideportivo municipal. Y nos quedamos también con esa noticia, ese guiño a la afición que hace el Ubrique Unión Deportiva Senior para este fin de semana. Recuerden que el domingo a las 12 juegan en Chiclana ante el Ciudad de Chiclana. Y para ello ha puesto a disposición de los aficionados un autobús que va a desplazar al equipo y a todos los aficionados que lo quieran acompañar. Habrá unas 30 plazas libres, por lo tanto, para desplazarse hasta Chiclana al precio de 3,5 euros el viaje en autobús. Solo el viaje en autobús, no se incluye la entrada al encuentro. Nosotros lo hemos comentado antes, pues una buena opción pues para echar una mañana de domingo, una jornada de domingo, lejos de nuestra localidad, de aprovechar a hacer un viaje, ver el fútbol, ver al Ubrique Unión Deportiva, y después regresar a nuestra localidad pues a una hora más que prudente. aficionados y amigos, pues pueden acompañar al equipo. Todo aquello que esté interesado puede inscribirse en el bar La Bodeguita, que será el lugar, es el escenario donde, el local donde pueden inscribirse, hacer ese pago de la inscripción y sumarse, por lo tanto, a esa caravana de ubriqueños que se van a desplazar este próximo domingo hasta Chiclana. Por cierto, que también comentábamos esta mañana que hoy vamos a hablar de la Escuela de Atletismo de la Nutria Espantanera y vamos a dar más información acerca del curso que se está preparando, pero nos va a ser totalmente imposible hacerlo esta tarde, no hay posibilidad, por lo tanto, y bueno, pues vamos a dejar aquí por este asunto pendiente. Tan solo recordar que mañana tendrá lugar se reanuda la actividad en esta Escuela de Atletismo a partir de las 7 de la tarde en las pistas de atletismo de Ubrique. Será la periodicidad una vez a la semana y el precio para participar o para inscribirse en esta escuela de pádel será de 7 euros al mes. De nuevo va a estar dirigido por el monitor Jorge Sánchez Salguero. Pues pueden, para más información, por lo tanto, contactar con él mismo, con Jorge Sánchez Salguero, al teléfono 652-61-57-56. Pues una nueva escuela deportiva que se pone en marcha esta semana en nuestra localidad. Después del frío beso. Y enlazamos esto también con las 24 horas solidarias y Trail Bronce de la Breña. Las 24 horas solidarias Breña Strength, que se va a celebrar este sábado. Si por un lado hemos hablado de una prueba de resistencia, como va a ser este desafío Doñana, ¿qué podemos decir de estas 24 horas solidarias? Una prueba que consiste en una carrera a pie en régimen de autosuficiencia alimentaria y en libertad de ritmo sobre un circuito de 33 kilómetros. Cada participante podrá entregar pues una serie de bultos para luego ir en cada vuelta pues colocándolo en un lugar estratégico, por ejemplo el alimento o el agua o cambiarse simplemente de ropa de calcetines. Comentar que la prueba se trata de eso, de este circuito, durante esas 24 horas, durante un día, hacer el mayor número de kilómetros posible. Junto a esto también se incorpora la Trail Bronce Solidaria, que no es otra cosa que darle una vuelta al circuito este de 33 kilómetros. Está pensado especialmente para aquellas personas que quieran participar en esta prueba singular, acabando una vez dada la vuelta al circuito y bueno, tienen un tiempo máximo para completar la vuelta de 8 horas. Cuando hablamos de prueba de resistencia, además de la distancia, hay que señalar que también parte del recorrido discurre por arena de playa, al igual que hemos comentado con este desafío Doñana. Por lo tanto, ya se pueden imaginar que también es un palizón el que se tendrán que dar los participantes en esta prueba. Entre ellos vamos a contar con un ubriqueño, con Juan de Dios Mateos Garcés, que pasado mañana, va a estar presente en esta prueba que se desarrolla en ese marco incomparable del Parque Natural de la Breña. Y eso, a grandes rasgos, son las citas que van a tener lugar este fin de semana, citas de carácter competitivo. Recuerden que hace unas cuantas semanas hacíamos referencia a una cita ya clásica en el calendario del atletismo ubriqueño, que no era otra que acudir a la carrera nocturna del Guadalquivir. Este año cumple sus bodas de plata, 25 años, con la principal novedad del cambio de recorrido, que se iba a desarrollar casi en su totalidad por el casco antiguo de Sevilla, y la meta estaba prevista que tuviera lugar, o está prevista que tenga lugar en la Plaza de España. Pues bien, la prueba se va a celebrar mañana, pero parece ser que finalmente no va a haber ningún ubriqueño, al menos de los que habitualmente están presentes en Sevilla, componente del Club Nutrias Pantanera, más aquellos que se sumaban a la expedición, pues finalmente no van a poder estar presentes en Sevilla. La causa es que se han agotado, o se agotaron esas 20.000 plazas que la organización pone a disposición de los corredores, y finalmente tampoco era de esperar que se acabaran. Se han seguido el protocolo, digamos, de inscripción de siempre por parte de las Nutrias Pantaneras, pero al intentar inscribir ya la expedición que se iba a desplazar hasta Sevilla, se encontraron con la sorpresa de que se habían agotado esas 20.000 plazas. Por lo tanto, creo que va a ser la primera vez en muchos años, no sé si en todo, estas 25 ediciones, supongo que al menos en las 10 últimas, o en 15 o incluso más, ha habido representantes de las nutrias de esta manera. Pues este año no lo va a haber la organización, pues tampoco en ese aspecto creemos que ha tenido pues esa mano izquierda para darse cuenta que es un club que ha acudido siempre a esa carrera nocturna, esa sensibilidad, queremos decir, a esa carrera nocturna antes del boom del running en nuestro país, cuando ni de coña, perdonen por la expresión, eran 20.000 las personas que se inscribían en esta prueba. Pues como decimos, no, tampoco desde la organización pues se tenía que haber tenido esa sensibilidad, ¿no?, al menos para con los componentes de las Nutrias Pantaneras. Pues eso, es una de las citas, por lo tanto, que todos estos años nosotros hemos comentado, incluso hemos llegado pues a entrevistar a los participantes por la peculiaridad de la prueba, porque se trata de una carrera deportiva festiva, donde la gente va disfrazada, donde se vive un ambiente inmejorable en la capital andaluza, entre tanto sevillano, y eso es difícil, ¿no? Y por lo tanto, era una cita también que se aprovechaba porque era el inicio de la temporada, prácticamente de la temporada de otoño-invierno, y bueno, nunca venía mal una carrera de estas características, de esta índole. Pues bueno, este año no habrá, por lo tanto, Nocturna de Guadalquivir es el motivo de que nosotros no hayamos tratado el asunto hasta ahora, que lo estamos comentando durante o a lo largo de esta semana. Bien, dejando esto a un lado, también quisiéramos comentar dos cositas. Una, insistir en que sigue abierto el plazo de inscripción para la quinta liga de ajedrez Bar Lobato, que se pueden inscribir aquellos interesados en dicho bar. Y otra, que también hoy ha salido publicado el primer boletín de lo que va a ser el primer raid Sierra de Ubrique, y también incluye el primer Open Raid Sierra de Villaluenga. Se trata de esa prueba que hemos comentado ya varias veces, que va a organizar el Club Ubrique Orienta y que va a ser puntuable para la Liga Andaluza de Raid de Aventura. En este caso, el Raid Sierra de Ubrique, porque el día 6 de diciembre, en realidad lo que va a organizar el club es el primer Open Raid Sierra de Villaluenga. ¿En qué consistirá? Pues se trata de una prueba que se va a desarrollar entre las 12 del mediodía y las 7 de la tarde, que va a ser puntuable para el circuito de gaditano de pruebas combinadas, y que es una prueba aislada en sí, para los que se quieran iniciar en el mundo de los raids. Es decir, que no tiene nada que ver con el Raid Sierra de Ubrique, que es otra prueba. Que han denominado primer Open Raid Villaluenga, Sierra de Villaluenga. El día 7 es cuando se celebrará el primer Raid Sierra de Ubrique en sí, de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Se va a desarrollar en los alrededores de Ubrique, Benocaz y Cortes de la Frontera. Los que hayan hecho la prueba del Open Ride Sierra de Villalonga también pueden optar o tienen la posibilidad de hacer el Ride Sierra de Ubrique íntegramente en la categoría de promoción, puntuando por lo tanto también con el resultado del día 6 en el circuito gaditano de pruebas combinadas. De esta forma pues también se ayuda a conocer otra zona, otro recorrido, porque recuerden que el primer Open Ride Sierra de Villaluenga se va a desarrollar en Villaluenga, como su propio nombre indica. Las disciplinas deportivas que se van a tratar o se van a o que van a formar parte de este Ride Sierra de Ubrique van a ser el trekking, la bicicleta de montaña, el kayak, los patines, espeleo, tiro con arco, tiro de piedra, vía ferrata, rappel, etcétera. Y desde la organización se señala que se tenga se preste atención al trekking. Señalan que la sierra no es alta montaña porque no existen grandes alturas, pero que el trekking va a ser difícil, va a ser complicado por las dificultades de la orografía. Y bueno, hay que tener en cuenta, por lo tanto, este sector, este deporte del raid, este raid de aventura, esta modalidad del trekking que lo va a componer. El boletín de inscripción, bueno, aunque ya está publicado en internet, se supone que el día 1 de octubre es cuando lo van a sacar. Los 10 primeros escritos de cada categoría tendrán un buen descuento. En verdad, necesitan algo de efectivo para montar lo que va a ser la prueba de cuerda, sobre todo. Y estos son los precios. Los 10 primeros escritos en élite 90 euros, en aventura 90 euros y en promoción 80. A partir del undécimo y todos los que se inscriban hasta el 31 de octubre, el precio será de 120 euros en élite, 120 euros en aventura y 90 euros en promoción. Y del día 1 al 29 de noviembre, 150 euros en élite, 150 euros en aventura y 120 euros en promoción. Eso para el Ride Sierra de Ubrique. Para el Open Ride Villaluenga, hasta el 31 de octubre, 40 euros por pareja, y del 1 al 29 de noviembre, 50 euros por pareja. Lo último que tenemos que comentar es la fecha. ¿Y cuál es el motivo? Pues que resulta que en ese puente de diciembre vamos a tener una actividad frenética en nuestra localidad, porque si por un lado tenemos este Ride Sierra de Ubrique en los días 6 y 7 de diciembre, comentar que el día 8 es el sexto Duathlon Cross El Pavo, que este año además es campeonato de Andalucía que organiza la Asociación Ciclista de Ubrique. Sí cabe destacar que bueno, va a ser ese puente de diciembre, por lo tanto se va a disponer de más días, aunque esto en verdad puede ser contraproducente, es un arma de doble filo, no sabe también cómo te pueden responder los participantes en un puente. Lo mismo te atrae gente que lo mismo te hace que no se apunten, porque bueno, es normalmente esos puentes tan largos, también los deportistas, los participantes, suelen aprovecharlo con la familia y muchos desisten, por lo tanto, de participar en pruebas que se organizan en esta fecha. Es la opción que se ha tomado tanto por el Club Ubrique Oriente como por la Asociación Ciclista de Ubrique. Esperemos que sea el primero de los casos, que el puente atraiga a más gente a nuestra localidad, por ser las fechas que es, por el atractivo, digamos, la oferta deportiva que va a haber y por el ambiente que en general suele haber en nuestra localidad durante ese puente, que atrae a mucha gente de lejos de Ubrique y que aprovechan para conocer el Parque Natural Sierra de Grazalema. Eso ya nosotros lo comprobaremos cuando llegue su fecha. Y más asuntos que tenemos que tratar antes de despedirnos. No nos podemos olvidar del fútbol sala. Ayer se disputaban 6 partidos de la fase de grupos del sexto trofeo Peña Sevillista de Ubrique, que nos dejaba los siguientes resultados: Oasis Longe 6, Alambique 3, Racing Panteras 4, Negocios Retra 4, Porti Construcciones Hermanos Viruez Oliva 7, Brille 1979 3, Leyton Construcciones y Reformas 0, Revolución 6 y Los Cosmos Bodegón Juan Gómez 3, Museum Café y Copas 3. Ya nos quedan pues la jornada de hoy jueves y la del fin de semana, viernes y sábado, en la que se completará esta fase de grupos. Recuerden que el lunes ya arranca la fase final y que comenzará con esos octavos de final. Antes, esta noche, tenemos los siguientes partidos programados, un total de 6, 3 en el pabellón polideportivo municipal y 3 en el pabellón del Instituto de los Remedios. En el pabellón polideportivo municipal, estos son los partidos: 8:30, Mandarina, Estudiantes; 9:30, La Peña, Qué de Qué; y 10:30, La Lupe Kebab, Marca 91. Y en el pabellón de los Remedios, 8:30, Barro Laurel Tapas, Club Deportivo Helio; 9:30, Club Deportivo Grazalema Malacayú; y 10:30, Club Deportivo CAI, Bar Los Tres Caminos. Aprovechamos también para recordar los partidos con los que se va a cerrar esta fase de grupos. El viernes, en el pabellón, tendremos los siguientes partidos: 10:00 PM, Panadería San Antón, Voltasur; 11:00 PM, Club Deportivo Celta, Donde Fútbol Sala. En el pabellón de los Remedios, a las 8:30, Autoescuela Celia, Quivoca; a las 9:30, Los Patos, Pintura Rafa; y a las 10:30, Paz Metropol, Panadería Sánchez. Y en la jornada del sábado, a las 9:00 AM, estos partidos en el pabellón, en principio, 9:00 AM, Brille 1979, Revolución; 10:00 AM, Leyton Construcciones y Reformas, Portis Construcciones, Hermanos Virés Oliva; 11:00 AM, Museum Café y Copas, Club Deportivo Helio; 12:00 PM, Bar Laurel Tapas, Los Cómodos de Don Juan Gómez; y 1:00 PM, Estudiantes, Qué de Qué. En lo referente al pabellón de los Remedios, estos son los horarios: 9:00 AM, Alambique Negocios Retra; 10:00 AM, Racing Pantera Oasis Longe; y 11:00 AM, Malacayú, Bar Los Tres Caminos; 12:00 PM, Club Deportivo CAI, Club Deportivo Grazalema; y 1:00 PM, La Peña Mandarina. Por cierto, ya que estamos hablando de fútbol sala y enlazándolo con el hecho de programar actividades en días festivos en Puente, recordemos que en la asamblea del pasado lunes se llegó al acuerdo entre todos los componentes de los equipos en que en fines de semana de puentes y festivos no se programaba jornada liguera, para que no todo fuera fútbol sala, y que por eso comentábamos lo de antes, el contraste entre un colectivo y otros, por ejemplo, a la hora de programar sus actividades. Suponemos que también muchas de esas fechas vienen dadas por el horario o en este caso el calendario de la propia federación que ampara cada una de las modalidades deportivas. Pues digamos, estos son los partidos programados para el fútbol sala este fin de semana. Y tan solo recordar que el lunes ya comienzan los octavos de final, que se van a celebrar el lunes y el martes, tanto en el pabellón deportivo municipal como en los Remedios, sobre todo en este último, porque tan solo podrá coger un partido de octavos de final, dos partidos mejor dicho, de los 8 encuentros que se va a disputar el pabellón polideportivo municipal. 7:15, llegamos al límite de nuestro tiempo. Tan solo comentar que mañana vamos a centrarnos también en el mundo del ciclismo, porque la pasada semana arrancaba ese calendario de montaña de la Asociación Ciclista de Ubrique, y vamos a conocer con mayor profundidad las rutas previstas y organizadas por el colectivo ubriqueño. Además, también destacar que ya, por ejemplo, el grupo de los Rivera está a pleno rendimiento, tendrá ruta este fin de semana, Algar, San José del Valle, Presa de Guadalcacín y Algar, y que, por su parte, los Perea ya han publicado su calendario, que arrancará el próximo día 6 de octubre, es decir, este próximo fin de semana. Sin nada más que añadir, nosotros nos vamos a despedir, volveremos mañana a partir de las 6:15 PM. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.